vida y no me acuerdo. El niño tenía un pantalón de rayas con su cosa dentro, y una escalera para subir, y no he terminado de aprender a caminar sin agarrarme a ti. Y eso es lo que tengo, un millón de sueños. Y antes de empezar a caminar voy a contarte. Toma Dolores, papá Miguel, me dice que en la casa está todo muy bien. Me dice que le cantan a los parillos, hay por los rincones. Toma Dolores, papá Miguel, me dice que en la casa está todo muy bien. Me dice que le baila y mi niña. Escalera para subir y no he terminado de aprender a caminar sin agarrarme a ti. Y eso es lo que tengo, y un millón de sueños. Y antes de empezar a caminar voy a contarte. Toma Dolores, papá Miguel, me dice que en la casa está todo muy bien. Me dice que le cantan ahí los pajarillos, ahí por los rincones. Toma Dolores, papá Miguel, me dice que en la casa está todo bien. Me dice que le baila y niña. Yo te voy a echar de menos mientras sigas acordándome de ti. Que yo te voy a echar de menos mientras sigas acordándome de ti. Pero leo de la calle, pero cerca que se esconde el aire que está por venir. Que yo te voy a hacer de menos mientras sigas acordándome de ti. Que yo te voy a hacer de menos mientras sigas acordándome de ti. Y yo te voy a hacer de menos mientras sigas acordándome de ti. Que yo te voy a hacer de menos. ¿Cómo no te voy a hacer de menos? Me dice que en la casa esté todo muy bien. Me dice que le cantan ahí los parillos, ahí por los rincones. Toma Dolores, papá Miguel, me dice que en la casa esté todo muy bien. Me dice que le baila ahí mi niña, por los rincones. Yeah.